Bien, vamos a sumergirnos en esto. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes fascinante que detalla, bueno, todo un universo de conspiraciones y sociedades secretas. Es un material muy amplio. Amplísimo. Va desde los masones en la Fundación de Estados Unidos hasta las teorías más extrañas de la era de Internet. Para nuestro análisis de hoy decidimos centrarnos en una de las narrativas más persistentes. La idea de que no estamos solos y que desde hace décadas entidades muy poderosas nos ocultan la verdad. Y lo que es realmente interesante aquí es ver cómo se construye una mitología moderna. Cómo un solo evento, un supuesto incidente en el desierto, puede florecer hasta convertirse en una historia épica. Totalmente. Con bases secretas, tecnología revolucionaria y pactos gubernamentales siniestros. Las fuentes que tenemos nos permiten rastrear este hilo, desde los primeros informes hasta las teorías más elaboradas de hoy. Nuestra misión es justo esa, desglosar cómo se armó esta historia y qué nos dice sobre nuestra fascinación y también nuestro miedo por lo desconocido. Exacto. Y para entender el edificio hay que empezar por los cimientos. Así que vámonos al principio, al evento que muchos consideran la madre de todas las conspiraciones ovni. Nos transportamos a julio de 1947, Roswell, Nuevo México, un lugar tranquilo, polvoriento, que está a punto de entrar en la historia. ¿Sí? La base aérea del ejército de Roswell emite un comunicado de prensa que es sencillamente una bomba. Anuncian oficialmente que han capturado un platillo volador. Hay que detenerse un segundo a pensar en eso. No es un rumor, no es un testigo asustado. No, no, es un comunicado oficial. Es un comunicado oficial del ejército de los Estados Unidos. Imagínate abrir el periódico esa mañana y leer ese titular. El mundo debió sentirse completamente diferente por unas horas. Exactamente. Y esas pocas horas son cruciales, porque ahí es donde nace la conspiración. Casi de inmediato, el gobierno da un giro de 180 grados. El famoso giro. Sale un general a dar una conferencia y cambia la historia drásticamente. No era un platillo volador, olviden eso, fue un simple globo meteorológico. Uf. Este cambio de narrativa tan abrupto y para muchos, tan torpe, es el pilar de toda la teoría. El comunicado original del oficial de prensa, Walter Haut, ya había llegado a más de 30 periódicos. La noticia ya estaba fuera. Ya no podían meterla de nuevo en la caja. Lo cual es una explicación bastante conveniente, ¿no? Pasar de platillo volador capturado a globo meteorológico en menos de 24 horas. Pues sí. Esa contradicción por sí sola es el combustible que ha mantenido esta llama encendida por décadas. Pero la historia no se quedó ahí. Años después empezaron a hablar los testigos. Y sus testimonios, claro, contradicen por completo la versión del globo. Uno de los más notables que aparece en nuestras fuentes es el de Louis Rickert, un sargento que estuvo en el lugar. Ajá. En 1994, ya retirado, describió lo que recogieron. Habló de fragmentos dentados, flexibles, que no medían más de 20 centímetros. O sea, pequeños. Pequeños y que eran imposibles de romper o quemar. Dijo que intentó doblarlos y volvían a su forma original sin un solo pliegue. Eso no suena para nada a los restos de un globo de los años 40. Para nada. Y si el gobierno estaba ocultando algo así de grande, no podían simplemente improvisar. Necesitaban una estructura, un plan. Y de ahí sale la idea de que tuvieron que crear un grupo ultra secreto. La teoría postula la formación, ese mismo año de 1947, de un comité clandestino llamado Majestic 12. Majestic 12, el gran nombre de esta historia. Según documentos que se filtraron años después, cuya autenticidad es, por supuesto, muy debatida. Claro. Este grupo estaba formado por las figuras más importantes de la defensa y la inteligencia de la época. Piensa en el primer secretario de defensa, James Forrestal. Un personaje que, por cierto, murió en circunstancias muy misteriosas poco después. Exacto. Algo que los teóricos nunca han dejado pasar. O en Roscoe Hillenkoetter, el primer director de la CIA. Entonces, la misión de Majestic 12 era, supuestamente, estudiar todo esto en secreto, asesorar al presidente y, al mismo tiempo, negar públicamente cualquier cosa, creando historias de portada. Como la del globo meteorológico. Exacto, para mantener a la población en la oscuridad. Correcto. Era el mecanismo para gestionar el secreto más grande de la historia. De acuerdo. Entonces la narrativa oficial se cae a pedazos según estos testimonios. Pero si se recuperó una nave, la pregunta obvia es, ¿y los pilotos? ¿Qué pasó con la tripulación? No se puede tener un accidente sin víctimas. Y es esa pregunta la que nos abre la puerta a una de las piezas de evidencia más polémicas de la historia. La filmación de la autopsia alienígena. La historia de cómo apareció es casi tan extraña como el video mismo. En los años 90, un productor musical británico, Ray Santilli, afirma haber comprado el material a un camarógrafo militar retirado. Ya un hombre mayor, ¿no? Sí, un octogenario. Y este hombre le contó que, además de filmar a gente como Elvis Presley, en sus años en el ejército le ordenaron documentar la autopsia de los cuerpos de Roswell. Y la proyección fue de lo más casera, ¿no? Se la mostró a Santilli en la pared de su casa. Exacto, lo que le da un cierto aire de autenticidad para algunos. Pero aquí es donde la cosa se pone técnica y muy interesante. A ver. Cuando Santilli hace pública la filmación, se desata un debate mundial. La mayoría lo descarta como un fraude. Sin embargo, los análisis del celuloide, del material físico, cuentan una historia más compleja. ¿Cómo cuál? Laboratorios de Kodak, al analizar los códigos de borde de la película, confirmaron que el tipo de película era de la época. Espera, espera, un momento. Ese es un detalle clave. Es fundamental. Porque muchos descartan la filmación como un fraude obvio de los 90. Pero si la película física es de los 40 o 50, eso significa que, si es un fraude... Es un fraude de época. Es un fraude de época, lo que es mucho más complejo de lograr. Absolutamente. Y ese es el nudo del asunto. Bob Shell, editor de la revista Shutterbug y consultor técnico del FBI, analizó fragmentos y fue aún más específico. Confirmó que la película era anterior a 1956. ¡Wow! Esto no prueba que el ser en la camilla sea real, pero sí invalida el argumento más simple de que fue algo que Santilli y sus amigos hicieron en un garaje en 1995. Si es un engaño, es uno increíblemente sofisticado. Vale, entonces tenemos los restos de la nave y, supuestamente, los cuerpos. ¿A dónde va todo eso? No lo puedes guardar en un almacén cualquiera. No, claro que no. La teoría dice que todo fue llevado a una base tan secreta que durante décadas el gobierno negó su existencia. Y así llegamos al Área 51, cerca de Groom Dry Lake en el desierto de Nevada. Durante años fue el secreto peor guardado del mundo. Todos sabían que algo había ahí, pero oficialmente no era nada. Exacto. Todo cambia en 1989, cuando un hombre llamado Bob Lazar aparece en la televisión y lo cambia todo. Y la aparición de Bob Lazar es un punto de inflexión, porque hasta entonces eran historias de testigos oculares, pilotos, gente sin formación técnica. Lazar fue el primero en presentarse con credenciales de científico. Ajá, de físico. Dijo que había trabajado en el Área 51. Empezó a hablar del elemento 115 y de propulsión por ondas de gravedad. Le dio un vocabulario técnico a la conspiración. Exacto. Y eso la hizo mucho más creíble para unos y, a la vez, más difícil de refutar para el ciudadano común. Ya no era solo vi una luz en el cielo. Era, así es como funciona su motor de antimateria. Claro. Lazar afirmó que su trabajo consistía en aplicar la ingeniería inversa a naves espaciales alienígenas. Que, en términos simples, es desarmar una tecnología que no entiendes para descubrir cómo funciona y, con suerte, poder replicarla. Precisamente. Y según Lazar, el gobierno de Estados Unidos llevaba décadas haciendo eso. Dijo que los hangares secretos de la base, camuflados en la ladera de una montaña, había hasta 9 naves espaciales. 9. 9. Y la teoría conecta esto directamente con avances tecnológicos que sí conocemos. Como la fibra óptica, los microchips. O incluso el bombardero furtivo, el stealth bomber. Se dice que no fueron inventos nuestros, sino adaptaciones de esa tecnología recuperada. Pero la historia se va volviendo cada vez más oscura. Pasa de ser sobre tecnología a tener un costo humano directo. Y aquí entramos en el terreno de las abducciones. Este es un salto narrativo enorme. En los 80, el fenómeno de las abducciones explota. Una conferencia en el MIT de todas las instituciones. En el MIT, nada menos. Llegó a estimar que entre cientos de miles y más de 3 millones de adultos solo en Estados Unidos podrían haber tenido experiencias de abducción. Las historias eran increíblemente similares. Luces, tiempo perdido, seres de ojos grandes, exámenes médicos. El mismo patrón, una y otra vez. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué? Si un gobierno tiene el poder de detener esto, ¿por qué lo permitiría? Y aquí es donde la teoría del encubrimiento se transforma en algo mucho más siniestro. La teoría más oscura que circula en los círculos más profundos de la ufología sugiere que el gobierno no es solo un espectador pasivo. O sea, que es cómplice. ¿Qué es cómplice? Sugiere que alrededor de 1954, durante la administración de Eisenhower, un grupo secreto dentro del gobierno habría hecho un pacto con inteligencias extraterrestres. ¿Un pacto? ¿Y en qué consistía? El acuerdo sería escalofriante. A los alienígenas se les permitiría secuestrar a un número limitado de humanos para sus estudios y realizar mutilaciones de ganado. ¿A cambio de qué? A cambio de acceso a su tecnología avanzada. Eso es terrible, porque cambia toda la narrativa. Ya no es un gobierno que oculta un secreto para evitar el pánico. No. Se convierte en un gobierno que es cómplice activo en crímenes contra sus propios ciudadanos. Y la mitología se vuelve increíblemente específica. Por ejemplo, el detalle de la mutilación de ganado. La explicación que dan las fuentes es que una de las razas, los grises, tienen sistemas digestivos atrofiados. Ajá. Necesitan una enzima que, al parecer, obtienen de las mucosas de las lenguas y gargantas del ganado para poder subsistir aquí. Es un detalle tan extraño y específico que, para los creyentes, le da verosimilitud. Y no solo hay una raza. La historia se complica aún más. Muchísimo. La mitología se expande para incluir facciones y políticas intergalácticas. Los grises son los que realizan las abducciones, los científicos fríos, pero también estarían los nórdicos, de apariencia casi humana. Rubios altos. Benevolentes, preocupados por nuestro desarrollo, pero supuestamente atados por una ley de no interferencia que les impide detener a los grises. Es increíble cómo la mitología se vuelve tan detallada. Ya no es solo extraterrestres. Ahora hay facciones, alianzas, reglas. Es casi el guión de una ópera espacial. Lo es. Se convierte en un drama cósmico que se desarrolla en secreto aquí en la Tierra. Hasta ahora, todas las teorías, por extrañas que parezcan, se centran en el siglo XX. Pero, ¿y si todo esto fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si las naves fueran una distracción para ocultar un control mucho más antiguo? Aquí es donde entramos en la teoría que intenta unificarlo todo, la gran teoría conspirativa unificada de David Icke. Si las teorías anteriores eran un rompecabezas, Icke llega y dice tener la imagen de la caja. A ver. Sostiene que toda la historia del mundo, como la conocemos, es una farsa. Una conspiración contra la raza humana orquestada por seres extraterrestres que cambian de forma. Los Anunnaki, una raza reptiliana. Reptilianos que cambian de forma. Esto ya es otro nivel. Es la matrioshka final de las conspiraciones. Según esta teoría, estos seres han controlado a la humanidad desde la antigüedad. ¿Cómo? Han sido nuestros faraones, nuestros reyes, nuestras familias reales y nuestros presidentes. Son la fuerza invisible detrás de todas las sociedades secretas. Los Illuminati, el Club Bilderberg, los masones. O sea, ¿todos serían simples sucursales de esta conspiración reptiliana? Exactamente. ¿Y con qué propósito? Control total. Según Icke, crearon las religiones, los sistemas financieros y los conflictos para mantenernos divididos, asustados y atrapados en una prisión mental. Esa es la conspiración que lo explica todo. Conecta cada punto. Exacto. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Hicimos un viaje alucinante. Empezamos con un globo meteorológico en el desierto y terminamos en un planeta gobernado por lagartos interdimensionales. Es una demostración increíble de cómo un evento inexplicable puede florecer hasta convertirse en la narrativa más elaborada y omnicomprensiva que uno puede imaginar. Y ahí está el atractivo, ¿no? Pues sí. Estas historias, por fantásticas que suenen, ofrecen una explicación para un mundo que a menudo parece caótico e incontrolable. Conectan eventos aparentemente aleatorios en un relato coherente. Proporcionan un orden, aunque sea un orden siniestro y oculto. Es más reconfortante pensar que hay alguien, aunque sea malvado, al volante, que aceptar que nadie lo está y que muchas cosas simplemente suceden por azar. Ofrecen un enemigo claro. Y para cerrar, queremos dejar una última idea inquietante extraída de estas fuentes. Algunos teóricos afirman que cada avance disruptivo en nuestra cultura, ciencia y tecnología no ha sido producto del ingenio humano, sino el resultado de una cuidadosa y secreta manipulación alienígena. Lo que nos lleva a una pregunta provocadora para reflexionar. Si algo de esto tuviera un ápice de verdad, ¿qué logros humanos son realmente nuestros? Y más importante, ¿Cuál es el propósito de esta guía secreta? ¿Es benevolente, una forma de prepararnos para algo más grande? ¿O simplemente nos están esperando, aguardando el momento adecuado para tomar el control total?